Estamos en el municipio de Villa Yardino con el doctor Soria, Jorge Soria, que es el subsecretario de Salud del Pueblo. Buen día, Jorge, ¿cómo estás? ¿Cómo andas, Ale? Buen día. Bueno, Jorge, ahí estábamos juntos en el CODE con Mauricio McCormick. ¿Qué se sabe de la situación en la zona, acá en el pueblo? ¿Cómo venís viendo esta subida de casos de COVID? Bueno, es totalmente muy exponencial. Cada día hay un montón de casos más. Ayer Argentina tuvo 83.000 casos prácticamente. Hay que seguir cuidándose. Si bien el contagio hay una alta tasa de contagio, hay que seguir con todas las medidas preventivas, ¿no? El barbijo, el distanciamiento, el lavado de manos. Por suerte, la clínica de esta variante, comparada con las anteriores, es bastante tranquila, ¿no? En la parte de la sintomatología. ¿Repercutió en el centro de salud la cantidad de gente contagiada con sus malestares ocasionales por culpa del COVID y también de los golpes de calor debido al calor? ¿Cómo está la atención en el dispensario? Bueno, la atención, lo que tenemos resentido un poco es el personal estable, ¿no? No solo de médicos, sino el personal en general, por el tema de los positivos. Pero en sí, no, la clínica, por suerte, es bastante tranquila, es una clínica que se da con cefaleas, dos días de temperatura, mucosidad, y no hay tanta necesidad de internación, por suerte, ¿no? Sí, yo escucho siempre a Mauricio que está consultándole a las personas en forma ambulatoria, a veces va la ambulancia a verlos a la casa, le recetan el paracetamol para los dolores. Se ve que el sistema ambulatorio está funcionando muy bien. Sí, nosotros tenemos el contrato con el servicio del EMER, el servicio de ambulancia, para los casos generalmente, no los casos fuera de lo común, donde la ambulancia va con el médico y el paramédico a domicilio. Jorge, en cuanto a lo que viene, porque cada vez suben más los casos, obviamente cada vez hay más turismo porque acaba de empezar la temporada, ¿se prevé algún plan especial desde Salud del municipio para contener alguna guardia más amplia o con esto que estamos podemos seguir adelante? No, nosotros tenemos la guardia de nuestro centro de salud aquí en la avenida San Martín. Esa es la de 24 horas y tenemos los otros tres periféricos que trabajan de 7 de la mañana a 14 horas. Por el momento no, tenemos previsto, si esto se sigue incrementando en forma masiva, más todavía, sí, pero por el momento no, porque te vuelvo a repetir, si viene mucha positividad, los síntomas son bastante tranquilos hasta el momento. Esperemos que sigan así, ¿no? Lo ideal sería que los turistas que vengan acudan con su obra social para poder descongestionar un poco el sistema de salud público de la zona. Y sí, claro, sería bastante bueno porque ya con la obra social descongestionamos bastante, sí. Si no se colapsa el sistema. Por eso. Igual también lo que está bueno es que se han puesto centros de testeos en casi todos los pueblos en forma continua por las mañanas. Sabemos que Valle Hermoso, La Falda tiene nuevamente centro de testeo provincial, Huerta Grande, La Cumbre y Capilla del Monte durante la mañana testean masivamente, así que eso también ayuda un poco a descongestionar los centros de salud que antes la gente se agolpaba al testearse ahí. Sí, por supuesto. Nosotros aquí también aumentamos la cantidad de días sobre el testeo. Lo que pasa es que, bueno, esperemos que contar con los insumos, porque también los testeos son, al ser masivos, bueno, tenemos 150, 200 testeos diarios, ¿no? Jorge, cambiando de tema, en horas de la tarde de ayer falleció acá en Villa Yardino por culpa de esta enfermedad llamada ELA, Francisco Serra. ¿Qué sabes de la situación? Bueno, sí, tenía un diagnóstico de hace 6 meses, 7 meses aproximadamente con ELA. Falleció en su domicilio, yo fui el médico que lo asistió. Y bueno, lamentablemente sí, estaba con un diagnóstico de ELA y bueno. ¿La causa de la muerte fue la enfermedad o fue otra? Y no, esto te lleva a que termina siendo un shock cardiogénico irreversible, ¿no? O sea, a través de esta enfermedad se producen múltiples causas de muerte, ¿no? Para sacar dudas, que la gente preguntó, ¿no murió de COVID? No murió de COVID. Él tenía un diagnóstico de ELA y, bueno, fue lo que lentamente, bueno, llevó a esto, ¿no? Después la familia se hizo cargo del sepelio, del traslado, todo. Sí, querido. Sí. Bueno, Jorge, agradecerte por todas las circunstancias, por todos estos datos. Y bueno, a seguir adelante con esta temporada y estos cuidados, como vos decías recién, a extremarlos al máximo para poder ir disfrutando de este verano. Y así es, Ale. Así que bueno, esperemos que la gente colabore, ¿no? Jorge Soria, médico del pueblo, muchas gracias.